olvides, me dijo. No me olvides, mi vida. Me dio un beso en los labios y llorando partió. No me olvides, me dijo. No me olvides, mi vida. Me dio un beso en los labios y llorando partió. Amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Ay, amor, amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Tú tienes corazón, compadécete de mí. Tú tienes corazón, compadécete de mí. Ay, amor, me dice que te vas, me dice que te vas. Ándate pues, ándate pues. Ay, amor, me dice que te vas, me dice que te vas. Ándate pues, ándate pues. Morenitas como tú, a montones he de hallar. Morenitas como tú, a montones he de caras, caras, tú me dices, caras, caras.